con el lonco mapuche de la LOF Pilán Mahuisa, Mauro Millán, a quien ya le damos la bienvenida y las gracias, como siempre, Mauro, por darnos un rato de tu tiempo. Bienvenido, Juan Pablo Bertolini, por acá, y el equipo de La Siesta Que No Fue. Mari, Juan Pablo, Mari, Compuché, Pichichalian, Mapudun Gomboten, saludo brevemente en mi idioma ancestral. Escuchaba atentamente la introducción que haces para plantear algo que creo que deberíamos reflexionar en su totalidad, porque cuando se cercena un derecho, esta democracia que tiene tan solo 4 décadas, que costó mucho construir, empieza a languidecer, ¿sí? Me parece que cuando uno ve ese espectador, y más cuando queda uno como espectador pasivo, de que se están suprimiendo derechos, es grave. Me parece que es muy grave. Definitivamente, Mauro. Es muy grave y lo veíamos venir desde antes de que asumiera, pero ahora ya hay un año de acciones concretas de parte del gobierno neoliberal y fascista de Javier Milei y compañía. Insisto con esto de y compañía porque no es Milei solo, está acompañadísimo, y por supuesto ahí vemos los grandes intereses, el poder real, como se le llama al poder económico, que talla fuertemente en nuestra República Argentina, y por supuesto ahí en los pliegues de la realidad de la República, Mauro, están los pueblos indígenas reclamando por lo nuestro, porque también es momento también para mudar nuestra mirada. Los pueblos indígenas no han reclamado por sus territorios ancestrales, sino por la propia ancestralidad, y con el afán también de amparar aquellos territorios que ahora, bueno, empezamos a ver que hay una necesidad jurídica, Mauro, detrás de esta decisión de derogar la ley de emergencia territorial, que vos quizás nos puedas explicar un poco, ¿no? Sí, yo en principio quiero contar a la gente que no por casualidad fue un 10 de diciembre. El 10 de diciembre se conmemora en todo el planeta el Día de los Derechos Humanos. ¡Qué perversidad, ¿no? ¡Qué perverso! Bueno, continuando con este relato, la gente debe saber de que nosotros no demandamos paritarias ni estamos demandando acciones que estén vinculadas, no sé, a derechos que son muy importantes, pero que la gente debe entender que son derechos mucho más elementales para un pueblo que niega desaparecer, ¿no? Pues son derechos que tienen que ver con pueblos indígenas que hemos ganado este derecho a través de la lucha, y los estados, y acá me refiero a todos los estados latinoamericanos, y en principio a Argentina, que fue vanguardia, admitió de que éramos naciones originarias o pueblos originarios y que tendríamos que tener derechos particulares. Bueno, jamás se cumplió, digamos, porque esta ley 26.160 fue una ley, analgésica, porque si bien pudo detener algunos desalojos, pero no interpeló y no planteó, digamos, el debate de fondo que debe tener el Estado argentino con los pueblos indígenas, que es una reparación mucho más profunda, y no solo detener momentáneamente y precariamente algunos desalojos. Bueno, evidentemente esa situación molestó y molestaba al actual presidente, porque recuerden que cuando era diputado junto con Villarruel, todo el tiempo anunciaban de que iban a ir contra esa ley. Esta ley, que de alguna manera permitió que algunas comunidades no fuesen desalojadas, va en desmedro justamente con sectores de mucho poder, la sociedad rural, hoy que está vigente el RIGI, que tiene que ver con las acciones mineras y extractivas sobre los territorios indígenas. Y bueno, y estamos en una parte del país, yo creo que no solo Patagonia, sino esto lo podría trasladar a todo el país, donde la justicia, el aparato judicial, como le digo yo, tiene una complicidad absolutamente directa, digamos, con la entrega de estos recursos. Y bien lo decías vos, nosotros hoy, cuando luchamos por el agua, cuando luchamos por los bosques, cuando luchamos por el territorio, lo hacemos también favoreciendo a las futuras generaciones, no solo de los pueblos indígenas, sino también de la argentinidad en su totalidad, ¿no? Porque cuando peleamos por el río Chubut, para poner un ejemplo, es agua que tomamos a lo largo de 800 kilómetros mapuches, descendientes de galeses, descendiente de gallegos. Bueno, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, es una situación muy compleja, por eso que hay que plantearlo con máxima alerta, ¿no? Se está socavando, está languideciendo esta democracia. Eso está pasando y lo están haciendo de manera muy acelerada. Muy acelerada, tal cual. Mauro, hablamos de una anestesia que provocó la ley 26.160, la de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupaban las comunidades indígenas que estaban asentadas, que tenían, ¿cómo se dice?, que tenían personería jurídica y la norma es del año 2006, se fue prorrogando porque se esperaba que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas terminara de realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral sobre la situación dominial de estas tierras reclamadas u ocupadas por los pueblos originarios. Si decimos que la ley 26.160 era analgésica, ¿qué decir del fenecido Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Sí, estaba, para mí era un instituto absolutamente anacrónico a la necesidad de materializar los derechos de los pueblos indígenas. Pero cuando así, anacrónico, con deficiencia, este organismo intentó tomar medidas o materializar esta ley, todo el poder político y económico se le fue encima, ¿no? Recordemos lo que pasó en el caso Buenuleu, cuando se le otorgó el relevamiento territorial, y que el propio aparato judicial hizo retroceder un fallo contradiciendo otro fallo anterior que le daba derecho a la comunidad Buenuleu. Estoy hablando de la comunidad que está a 8 kilómetros de la ciudad de Bariloche y que finalmente salieron, se retrotrajo toda esa causa en desmedro de la comunidad y terminaron condenados parte de la comunidad. Digo, cuando el propio Estado entra en una situación de grave contradicción, las víctimas no es el funcionario que firma un desalojo, son familias, son niños, son niñas, son ancianos, las víctimas, ¿no? Porque, a ver, cuando se habla de quienes se benefician con esta política, escuchaba, de este gobierno tan perverso, a veces hasta nos cuesta ponerle cara, ¿no? Pero es un sector muy muy minoritario, millonario, claro, millonario, multimillonario, favoreciendo los intereses de estos grupos. Pero cuando hay que ponerle rostro a los que sufren, somos millones, ¿no? Y en este caso, como dicen ellos, una minoría que hoy, o ayer, mejor dicho, 10 de diciembre, vive nuevamente una acción absolutamente racista, fascista, en derogar una ley, que, repito, una ley que era insuficiente, pero que en todo caso pudo detener algunos desalojos. No sé qué se viene, pero yo creo que debemos plantearle esto a este gobierno. Nosotros, imagínense que nosotros, mis abuelos, mis abuelas, mis bisabuelos, resistieron la campaña al desierto o la pacificación de la Araucanía. ¿Cómo no vamos a resistir en estos tiempos? Claro que lo vamos a hacer. No crean que por derogar leyes, recortar derechos, nosotros vamos a seguir siendo, que ya no lo somos, ¿no? Un público pasivo. No, nosotros habitamos los territorios. No tienen ni idea, ni Villarroel, ni ley, qué significa vivir en esta parte del planeta. Ni idea tienen. Entonces, sepan de que la respuesta no va a ser gratuita, digamos, si vienen y amenazan con desalojos al pueblo mapuche tehuelche. Que lo sepan claramente. Mauro, los pueblos originarios y el mapuche en mayor medida conoce lo que es la judicialización, la persecución, el desalojo y la muerte, claro, la represión a muerte en casos que ya hemos contado, que hemos compartido también con nuestra audiencia y que siguen provocando dolor en una buena parte de la sociedad. Esperamos también que esta parte de la sociedad tampoco se quede a ser testigos nada más de lo que se está por venir, porque sin lugar a dudas acá hay que hablar otra vez de coloniaje, de neocolonialismo con el reglamento o el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que definitivamente parece ser el entretelón de esta derogación de la ley de emergencia territorial, Mauro. Sí, sí, ese es el mayor objetivo. Es consumar un despojo, ¿sí? Para que la gente que está escuchando, son los recursos. Acá, por ejemplo, para que tengan una idea, las nacientes de los ríos, por ejemplo, el río Chubut, hoy está tomado por empresarios tan exóticos como de Qatar, de Emiratos Árabes. El agua se la entregaron a Mekorot, que es una empresa israelí. Miren qué combo, ¿no? Son estos países que mencioné son los que están hoy fomentando y coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo tenemos en nuestro territorio. Qué raro, ¿no? ¿Qué situación? La gente sabrá de que hay empresarios con estas características hoy dueños de las nacientes de los ríos o del control del agua. Mekorot es una empresa estatal de Israel. Y es la antesala de la privatización del agua en la Argentina. Bueno, ¿no les parece que tenemos que ver cómo le ponemos límite a tanta tiranía y tanta locura, ¿no? Y dejarnos de... A ver, esto que está pasando en el país, yo ya tengo más de 50 años. Ya lo vivimos, ¿no? Ya vivimos estos mensajes de que estamos mal, pero vamos bien. Hemos logrado durante una... O sea, todo el tiempo, es como cíclico estos mensajes, ¿no? Se repiten y se repiten. Quizás hemos aprendido y la gente debería echar mano, digamos, a esa sabiduría de haber vivido la vida y pensar de que sí, necesitamos defender el territorio. ¿Es un proceso de colonialismo? Sí, pero hay una diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? De que hoy entiendo yo que no solo estamos los mapuches luchando. Yo creo que hay mucha gente consciente. Mucha gente que no pertenece a pueblo indígena, pero que pisa este territorio igual como lo pisamos nosotros. Entonces necesitamos hoy un pasito más, que es tomar la decisión de acompañar la defensa de este territorio. Muy bien. Argumentás, Mauro, con esto del debilitamiento, el empobrecimiento de nuestra democracia, y en la otra punta del relato, de nuestra mirada, que también se va haciendo común, perdón, con los nombres de dos estados como Israel y Qatar, que por supuesto brillan por tener una no relación con los aspectos democráticos que se declaman en lo que se llama Occidente, y que por supuesto nos deben hacer aumentar nuestra atención sobre esta iniciativa que está teniendo el gobierno de Milei y compañía. Para él y para este poder hegemónico que se va haciendo cada vez más de energía y de una desfachatez llevar adelante sus iniciativas, la propiedad privada es la que prevalece por encima de los pueblos indígenas o de los derechos de los pueblos originarios. Y acá hay que anotarse como argentina, como argentino, a todos que nos están escuchando, hay que sacarle esa parte a la frase. La propiedad privada prevalece por encima de los derechos de los pueblos. Y acá... Y ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa. No, por favor. Es un falso dilema. La propiedad privada jamás está en riesgo y se quiso involucrar a la sociedad en general, ¿no? Planteando el riesgo de la propiedad privada. Acá, quienes han cerrado el acceso a los lagos, a los ríos, a los cerros, son los latifundios, los que gozan de esa propiedad privada. Entonces han creado el relato y este falso dilema de que corre riesgo la propiedad privada, cuando realmente quienes están sistemáticamente cercenando nuestros derechos, nuestra libertad, porque también me voy a detener un segundo con cómo han corrompido esta palabra, ¿no? ¿Cómo hablan de libertad? Libertad tuvimos nosotros hasta hace un siglo. Nosotros sí tenemos la memoria en nuestro cuerpo de qué significa vivir en libertad, digo los pueblos indígenas. No esta libertad corrupta que pregona Milei. Eso no es libertad, eso es claramente un accionar político-económico para favorecer un sector empresarial que no quiere renunciar a controlar el poder, no solo en la Argentina, sino a nivel planetario. Entonces, volviendo a lo otro... Es importante que la gente tenga presente esto, ¿no? Yo no estoy criticando solo a este gobierno, porque claramente hubo una responsabilidad de todos los gobiernos que fueron sembrando ¿sí? Fertilizando el territorio para que hoy estemos viviendo esta situación. Entonces es la gente, lo que llamamos el pueblo mapuche, mapuche tehuelche, a poner límite a esta tiranía, es a la sociedad en general, organizada. Porque ¿sabes quién alimenta la democracia? No es ir a votar una vez cada 4 años. La democracia es alimentada cuando la sociedad se organiza. Cuando la sociedad se organiza de la forma que sea. ¿Sí? Mapuches, sindicatos, desocupados, locutores de radio. Cuando la gente se organiza, ¿sí? Alimenta la democracia. Esa es lo que nutre, ¿no? Una sociedad democrática. Bueno, y es todo lo que hoy está haciendo el gobierno de tratar de romper, de aniquilar y perseguir. Ahí está, bueno, ahí por supuesto una continuidad en esta cuestión, que no es una historia, sino que es lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que viene ocurriendo desde hace largo tiempo. Mauro, lo señalás bien también cuando hablas de la responsabilidad de un gobierno tras otro, más allá de las distintas pertenencias políticas. Y por supuesto, vamos a resaltar antes de redondearla, que la gran mayoría de quienes sostienen las causas judiciales contra los pueblos originarios por desalojos no están en situación de desahucio. Son grandes empresarios, incluso muchos son extranjeros, hay empresas multinacionales, hay conglomerados inmobiliarios y también vemos algún que otro conglomerado político. Y ahora sí, ya arrimando la bocha para el lado del final, Mauro, te pido una reflexión acerca de, bueno, esta, de la desembarco de una causa genocidio a la Justicia Federal de Río Negro y Chubut, que hace pocos días se confirmó, es la denuncia contra la conquista del desierto que llega a la provincia de Neuquén. La impulsó Ivana Wenelaf, con quien hablamos la semana pasada, y que denunciaba oportunamente en el año 2022 el genocidio indígena. Rafecas, el juez federal, consideró que ese juicio por la verdad contra la política de exterminio que implicara la conquista del desierto se debe tramitar en la Justicia Federal de Neuquén. Hay una posibilidad abierta allí, sobre todo para que el acompañamiento de la sociedad le ponga un marco a lo que va a ser esta causa. ¿Hay alguna posibilidad, de alguna veta de tener una esperanza de que salga un mínimo tiro para el lado de la justicia en esto? ¿O por ahí no estás todavía del todo enterado? Mauro, ¿cuál es tu mirada acerca de esto? A ver, yo no voy, parafraseando a la religión, no voy a pecar de ingenuo, sinceramente. No voy a pecar de ingenuo porque estamos hablando de un aparato judicial. Es muy difícil que una denuncia con esas características germine. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Lo evaluamos, piensen ustedes que acá hay muchas organizaciones mapuche, muchas comunidades. Podríamos haberlo efectuado en cualquier momento, pero analizando la situación, el contexto, y que una causa con esa característica pueda llegar a prosperar, es prácticamente imposible. Si me dicen en el plano internacional, quizás sí, pero también hay condicionamientos en el plano internacional. Entonces es muy difícil. Imagínense que no pueden dirimir de que Benetton posee 1.000.000 de hectáreas y que, o no quieren dirimir un fallo favorable al pueblo mapuche y que ha perjudicado a cientos de familias, no solo en la provincia de Chubut, Río Negro, Neuquén, con menos posibilidades van a analizar un veredicto que dictamine de que el Estado es responsable de lo que pasó acá en esta parte del país hace 120 años. O sea, es muy difícil. Pero bueno, me parece que todas las acciones son válidas, por lo menos genera algún tipo, digamos, de debate y de discusión, ¿sí? Pero es muy difícil que suceda eso, de que prospere esta causa. Tal cual. Por ahí sirve para generar un poco más de acervo cultural, de revisar esa etapa de la historia de nuestro territorio, de la Argentina también. Y bueno, por ahí sirve también para seguir sembrando un poco de conciencia, lo que seguramente va a hacer falta para los tiempos que vienen. Mauro, Nada, estamos como redondeando la temporada 2024, ya dentro de unos días vamos a tener nuestra última salida este año y esperamos volver a contar contigo el año que viene para seguirla, para no abandonarla y también para convencernos de que no hay que bajar los brazos. Tenés el micrófono a disposición, sí. Mauro, desde ya te estamos muy agradecidos. Sí, sí, hay algo que yo aprendí durante todos estos años. Yo empecé a militar en el movimiento mapuche, siendo niño, adolescente. Pero a mí la gran inspiración fueron mis abuelas y mis abuelos, fundamentalmente mis abuelas, ¿no? Y esas abuelas mapuche de la zona de Cusamen, de ahí del Mirador, de la provincia de Río Negro, me enseñaron que había que preservar la memoria. Pero la memoria no solo está puesta en la cabeza, también está en todo el cuerpo. Esa memoria existe. Y cuando uno olfateó como pueblo la libertad, nunca se olvida, ¿no? Nunca se olvida. Ojalá que esa memoria se reproduzca y sepamos como sociedad de que depende de nosotros, depende de nosotros. Insisto en esto, organizados, planificar el futuro que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Milei? ¿Villarruel? ¿Quién va a planificar ese futuro si no son simplemente nosotros? Si así crecí yo, viendo a mi viejo, a mi vieja, a mis abuelos, ¿no? Trabajar día y día, viéndolo hoy lo hago por mis hijas, por mis hijos. Entonces, es cuestión de que estemos dispuestos a que esa verdadera libertad la podamos experimentar acá, en nuestro propio territorio, en la única tierra que tenemos. Así que a seguir adelante y a luchar organizados. Así sea, así nos convocamos también a sentirnos parte de una misma comunidad, de una misma sociedad, con todas las amplitudes que hacen falta, Mauro, para que nadie se sienta expelido, expulsado del seno de nada, de una sociedad que tiene que crecer, volverse más adulta y darnos lugar a todos, a todas y a todes, tengamos el origen que tengamos, finalmente. Así es, siempre le digo a mis hijos, a mis hijas, hay más gente buena que mala. Siempre piensen eso ustedes. La gente linda supera enormemente a la gente que nos hace daño. Pero esa gente linda tiene que saber identificar quiénes son esos que nos hacen el daño. Bueno, Nehuento del Mon, mucha fuerza para todos. Y muchas gracias por haber compartido los micrófonos conmigo durante, bueno, no solo este año, y tengo la esperanza de que podamos volver a contactarnos el próximo año gregoriano. Nosotros ya estamos cerrando, el pueblo mapuche y los pueblos indígenas ya hace rato estamos atravesando un ciclo. Pero bueno, está bueno que lo podamos hacer como una sociedad pluridiversa y entendiéndonos. Gracias, Mauro. Así sea. Un abrazo. Un abrazo, Peucayal. Peucayal. Bueno, la siesta que nos fue va pegando la vueltita este miércoles 11 de diciembre del 2024.